ese pan en el plato vacío y apagas la televisión. Abres la ventana y te vas afuera. La ciudad te espera en algún lugar. Sales a la calle y te vas al muro, donde acaban todos, donde empieza el mar. Cuentas los pasos regresando a casa y prendes la televisión. Te quedas dormido y cuando empieza el himno te vas a la cama, te vas a soñar. Luna, algo está sucediendo. Estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo, al menos solo, como la noche. Mojas tu cara como cualquier día y te vas sin afeitar. Te compras la prensa y notas que al mundo le ha cambiado el rostro, para bien o mal. Sigues caminando y te vas al mundo, donde acaban todos, donde empieza el mar. Luna, algo está sucediendo. Estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo, al menos solo, como la noche. Luna, algo está sucediendo. Estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo, al menos solo, como la noche. Mojas el pan en el plato vacío y apagas la televisión. Sales a la calle y te vas al muro, donde siempre hay alguien